amigos, nuevamente hemos caído en este universo cinematográfico animado con las recomendaciones de Rubén. En este caso vamos a hablar de una película, a lo mejor el nombre le suena un tanto peculiar, pero ya la historia la irán ubicando. Es Liga de la Justicia de Desventurados, que tiene dos puntos importantes por lo que nosotros recomendamos esa película. Primero es la presentación de Hombre Halcón, es un personaje súper importante y de gran peso en lo que es la Liga de la Justicia y el universo DC. Y la segunda es aquella película que hace el vínculo entre Liga de la Justicia y la serie que sería después Liga de la Justicia Ilimitada. Efectivamente, también una historia bastante bien asentada, bastante bien ubicada, que enlaza perfectamente el hecho del término de Liga de la Justicia normal y Liga de la Justicia Ilimitada, como el arte realmente que despertó ese Batman de la serie de los 90s, la serie Batman serie animada. Con ese tipo de arte creo que DC y la Warner Brothers hicieron bastantes cosas con ese arte, ¿no? Y también es una película donde podemos ver ya una Liga de la Justicia extremadamente completa. O sea, ya hay muchísimos ya personajes, muchísimos superhéroes que conforman ya la Liga de la Justicia. Como ya mencionaba Uri, pues bueno, el arte muy, muy, muy bueno y argumentos bastante, bastante interesantes. Así es, una recomendación más del buen Rod.